Las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado por parte del Gobierno de la Nación no le da tregua a los trabajadores. En comunicación telefónica con la trabajadora social Laura Lemís, delegada de ATE Corrientes y trabajadora de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Goya, nos cuenta que el día viernes 31 de agosto llegó en la sede de Goya 6 telegramas de despidos a técnicos y profesionales en el territorio con más de 10 años de trabajo, con un total de 20 trabajadores despedidos en toda la provincia de Corrientes. A Goya le tocaron 6 telegramas de despido en esta oportunidad, pero son 20 en total en toda la provincia y son 650 a nivel país. Trabajadores ya con la mayoría, con más de 10 años de antigüedad, tiene que ver con un plan de ajuste. Este gobierno está poniendo en marcha, aplicando una receta con su acuerdo con el FMI, donde la variable de ajuste y de corte la estamos padeciendo los trabajadores y en este caso los agricultores familiares con la quita de derechos. Desde ATE Corrientes están en situación de asamblea permanente, como medida de lucha. La delegada de ATE Corrientes, Laura Lemís, denuncia que además del desmantelamiento que está sufriendo agricultura familiar, también lo están sufriendo otros sectores del Estado, entendiendo que el plan de lucha tiene que ver con la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros lo que estamos ahora es una asamblea permanente. Bueno, yo estoy acá ahora en Corrientes justamente por ese tema. Se están iniciando medidas que tienen que ver en el plano administrativo y legal porque compañeros con tutela gremial han sido despedidos. Eso en principio a nosotros nos sirve mucho que se visibilice y se viralice lo que nos está pasando. Por supuesto que no es el único sector que está en esta situación. O sea, acá también Vías Navegables está siendo desmantelada por un proyecto desnegociado del plan costero. Bueno, la agencia TELAM, después tenés la universidad. Entiendo que el plan de lucha va a ir por ese lado, por la unidad de los trabajadores, por la unidad de los sectores, bueno, y que la calle va a ser nuestro escenario. La trabajadora Laura Lemís nos alarma que lo que corre peligro con este tipo de medidas es la soberanía alimentaria. Hoy el Estado está priorizando otra cosa que tiene que ver con los agronegocios y justamente lo que pone de manifiesto es el peligro, porque acá lo que se está en peligro es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es quién produce, cómo se produce y para quiénes se produce. Reportó para el informativo Farco FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya, Corrientes.